parece que amor te falta jabón. Porque hace como un mes que no te bañaste, que no tan bien lejos lo sucio que estás. Y las palmas de todos los negros arriba, los que son cumbieros, les gusta la cumbia colombiana.